Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta, si se incorporan en estos momentos. Es viernes 24 de febrero, se cumple un año de la guerra de Ucrania y el día de este aniversario será frío y quizá lluvioso. Tendremos una jornada invernal con cielos cubiertos, posibles precipitaciones. Alcanzaremos una máxima de 14 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 10 grados de temperatura. Terminamos esta semana con novedades en Ciudadanos de Elche, un partido dividido que tiene en su grupo municipal el máximo exponente de esa crisis política. Eduardo García Ontiveros regresa a Ciudadanos al ser readmitido por la Ejecutiva Nacional, a los 3 años de haber sido expulsado al nombrar de forma unilateral a un cargo de confianza. Su expulsión fue ratificada por la justicia, que desestimó su impugnación, y es en este momento de descomposición del partido a nivel nacional cuando la dirección lo readmite. La actual portavoz, Eva Crisol, enfrentada a García Ontiveros, tiene previsto anunciar el próximo martes, tras el pleno, su decisión de marcharse o quedarse. Anoche, en el informativo Telenit, habló García Ontiveros y fue crítico con su compañera de grupo. La responsabilizó de su expulsión y definió su trabajo como la muleta del Partido Popular en el Ayuntamiento. Así que, ante este panorama, le tocará al alcalde decidir quién de los dos será el portavoz en el pleno del lunes, las mociones que presentarán y el lugar que ocuparán. Además, hoy les vamos a contar que las patronales del calzado y de los componentes han hecho balance satisfactorio por las ferias internacionales que se han celebrado esta semana en Milán. Además, han mostrado su preocupación por el futuro de la figura del fijo discontinuo, clave para la industria zapatera y de los componentes, por su estacionalidad. Vecinos del Pinel, La Marina y Arenales se movilizarán una vez más por el nuevo reglamento aprobado por Costas para los nuevos deslindes. Protestarán mañana frente a la dirección provincial. Los afectados reclaman seguridad jurídica para sus propiedades y soluciones a la desaparición de las playas. Elche se une a un programa para reinsertar a condenados por violencia de género. Los estudios indican que tras estos programas un 6,8% de los participantes reinciden a los 5 años, un porcentaje que sube hasta el 30% en aquellos que no hacen estos cursos. Una joven de 28 años resultó herida ayer a mediodía tras caer de su patinete en la calle Melchor Botella. El SAMU la trasladó al Hospital General al sufrir traumatismo cráneoencefálico y fractura de un hombro. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol busca la segunda victoria de la temporada ante el Betis para aliviar su crisis. El equipo ilicitano debe demostrar esta noche en casa, en el Estadio Martínez Valero, que no se dejará ir pese a que las opciones de permanencia son muy remotas. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos con ese terremoto político que está sacudiendo a Ciudadanos en Elche. El que fue cabeza de cartel y portavoz municipal defenestrado, Eduardo García Ontiveros, ha sido restituido. La Ejecutiva Nacional de su partido ha acordado readmitirlo en el grupo municipal 3 años después de su expulsión. Ahora tendrá que hacer las paces con su compañera Eva Crisol si se quedan los dos juntos, para ver cómo se organizan de cara al pleno del lunes. O quizá se lo ahorre, ya que Eva Crisol podría ser quien se marche del grupo y de la política. Pero Crisol tiene previsto hablar sobre su futuro político tras el pleno del lunes, la semana que viene. Así que se mantendrá en su sitio y será el alcalde quien decida qué hacer con los dos concejales de Ciudadanos enfrentados entre sí. Vamos con nuestra compañera Iciar Martínez, tiene la crónica preparada de esa readmisión de Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Más de 3 años después de expulsarlo del partido, el actual edil no adscrito, Eduardo García Ontiveros, ha sido readmitido en el Grupo Municipal de Ciudadanos. Este lunes, durante la celebración de la Ejecutiva Nacional de la Formación Naranja, se trató esta cuestión y por unanimidad se acordó su readmisión al partido. Una decisión que se trasladó a la Dirección Autonómica y Provincial, quien ayer pidió oficialmente al Ayuntamiento que le devuelva los derechos y deberes de concejal de Ciudadanos. García Ontiveros fue expulsado del partido casi al inicio de la legislatura por no seguir las indicaciones de la dirección provincial a la hora de designar al funcionario municipal, enfrentándose así al aparato del partido y también a su compañera Eva Crisol, con quien ha mantenido desde entonces una tensa relación. Tras ser expulsado, mantuvo el acta de concejal, pero como no ha adscrito y durante este tiempo ha litigado tanto internamente en los órganos del partido como en los juzgados. Pese a que la justicia dictaminó que el despido fue procedente, ahora la Dirección Nacional ha decidido readmitirle. Pues ayer el alcalde tuvo que reunirse con los dos por separado para reorganizar el grupo municipal, que de nuevo tendrá 2 concejales y ahora deberán negociar sobre quién coge las riendas de la portavocía, pero también tratar cuestiones como las mociones que presentarán, ya que el reglamento municipal marca 2 por grupo y han presentado 2 cada uno al ir por separado. Tendrán no solo que decidir qué presentan, sino incluso dónde sentarse en el pleno. Anoche, en el informativo Telenit, García Ontiveros consideró que se ha hecho justicia y criticó a Crisol por haber sido la responsable de su expulsión, poniendo de manifiesto que no perdona a quienes causaron su destierro. Claro, evidentemente lo que tiene que saber la gente es que luego la señora Eva Crisol pues decidió aportar el currículum de una amiga íntima suya que no tenía, solo tenía la EGB, y evidentemente eso iba en contra del código ético de Ciudadanos. Ese fue el origen de toda la Eso fue el situación. Origen de toda la situación. Además aseguró que el portavoz tiene que ser él, porque así lo dice el partido en su resolución. General de mi partido de Ciudadanos y que ha dado traslado al secretario municipal y por lo tanto al Ayuntamiento de Elche. Se me tiene que reintegrar en mi situación dentro del Grupo Municipal de Ciudadanos con toda la situación que tenía adquirida al inicio de la legislatura. Por lo tanto, creo que queda bastante claro que es el partido, mi partido, el que considera que el portavoz tengo que ser yo. Además, definió el trabajo de Crisol de ser la muleta del Partido Popular. Si quiere dejar de ser la muleta del Partido Popular, si quiere defender los preceptos y las banderas que Ciudadanos siempre ha defendido y que he defendido yo durante toda esta legislatura dentro del Pleno y dentro del Ayuntamiento, tendrá que valorarlo. Si decide hacer eso, evidentemente tendrá que quedarse hasta el final de la legislatura. Y mostró su disposición a ser candidato electoral de Ciudadanos en Elche de cara a los comicios del mes de mayo. Bien, pues ya saben que esta noticia sigue viva y estaremos pendientes de todas las reuniones que se produzcan. Y el calzado, vamos a hablar de esa industria porque ha acaparado a lo largo de esta semana muchos de nuestros titulares por la celebración de esas 2 importantes ferias internacionales, la MICAM para el zapato y Lineapel para los componentes. La MICAM se abrió con buenas expectativas y los 4 días que duró, sobre todo los 2 primeros, fueron muy buenos por la afluencia de visitantes y el regreso de los compradores asiáticos. Marian Cano, presidenta de Avecal. En estos momentos, China, ya por todo el sabido, que ha abierto sus fronteras y que ha eliminado esas restricciones, y efectivamente se han dado la visita a la feria, pues hemos visto visitantes asiáticos, de China, de Japón, de Corea, y bueno, pues para las empresas en esa apuesta que tenían por diversificar mercados, es importante tener aquí todas las zonas económicas, ¿no? Yo creo que esa es la clave del éxito de MICAM, que reúne compradores de todas las áreas económicas y Las exportaciones de calzado crecieron por encima del 18% durante el pasado año y ahora, con el resultado de la MICAM, los empresarios han regresado con nuevos clientes, lo que garantiza una buena producción para esta temporada. Pero para la patronal zapatera preocupa el futuro de la figura del fijo discontinuo. como te decía ahora, el principal problema nuestro ahora es el máximo tiempo de duración de un contrato fijo discontinuo en activo que ha fijado la inspección de trabajo, ¿no? Porque las empresas con las medias trabajan en todos los hemisferios, medias colecciones, novedades continuas que se van lanzando al mercado, cada vez es menor el tiempo de paro, de no actividad que tiene un fijo discontinuo. Eso también vamos a tener que contarlo. Para los componentes es vital esta figura porque el sector sigue siendo eventual y el que estén obligados a hacerlos la mayoría fijos es inasumible en estos momentos para las empresas de componentes. Álvaro Sánchez, director de AEC. Cuando a nosotros ahora nos han quitado los eventuales y nos obligan a que un trabajador que supere más del 80% de tiempo trabajado y que esté el 20% o menos del 20% en el paro, automáticamente se tenga que convertir en un fijo ordinario. Eso es una situación que las empresas no pueden asumir. Pues el PSOE presentará una moción en el pleno del lunes para pedir a los grupos políticos con representación en las Cortes Generales que apoyen un pacto de Estado por la industria. Según el portavoz del partido, Héctor Díez, este pacto va a repercutir positivamente en una ciudad industrial como Elche. Se trata de un pacto que mejorará las condiciones y dará un impulso a una ciudad industrial donde el 20% del empleo lo acapara este sector. Creemos que es de vital importancia tener una nueva ley de industria y que además pueda convertirse en un pacto de Estado apoyado por todos los partidos políticos, algo fundamental para ciudades como Elche. Hay que recordar que Elche es la sexta ciudad de España en empleo industrial. Y el Partido Popular llevará al Pleno dos mociones relacionadas con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. La primera para pedir el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del solo sí es sí. Y la segunda, los populares la quieren convertir en una declaración institucional para que la mujer pueda avanzar en derechos y oportunidades. Escuchamos al portavoz municipal del PP, Pablo Ruz. Es un partido comprometido con la igualdad. Y lo tenemos que decir alto y claro, sin ningún tipo de complejo. Nuestra voluntad es que esta moción que hemos presentado y registrado se convierta en declaración institucional que demuestre, los símbolos son importantes, que demuestre el compromiso del Pleno, que somos todos los ilicitanos, con esta defensa. Pues mañana, como cada 25 de mes, la Coordinadora Feminista ha organizado una nueva concentración para denunciar la violencia machista. En apenas dos meses que llevamos de este 2023, han sido asesinadas 8 mujeres. La concentración será mañana, como decimos, a las 6 de la tarde en la Plaza de Baix. Y la coordinadora ya está preparando también las actividades por el Día Internacional de la Mujer junto a la Asamblea del 8M. Por eso, mañana sábado habrá una mesa informativa en la Plaza de Barcelona para conocer las reivindicaciones de cara al Día Internacional de la Mujer y escuchar las propuestas de la ciudadanía. Mañana a mediodía la plataforma Somos Mediterránea también ha convocado una nueva protesta ante la sede provincial de Costas en Alicante bajo el lema Las costas en extinción sí tienen solución. Los afectados por el deslinde de Arenales, El Pinete y La Marina junto a otras poblaciones se van a manifestar para reclamar seguridad jurídica ante el nuevo reglamento aprobado en agosto por el gobierno de Sánchez que deja a los afectados sin protección jurídica ni propiedades. Escuchamos a Manuel López, uno de los organizadores de esta protesta. Pues el término expropiación me parecería muy adecuado. El problema es que la Administración no utiliza la herramienta de la expropiación. La expropiación, como un procedimiento constitucionalmente reconocido y garantista, facilita a la Administración que pueda retirar de la propiedad a una persona mediante un justiprecio y mediante un expediente con garantías. El problema es que Costas no utiliza la expropiación, utiliza la artimaña del deslinde, utiliza la artimaña de no otorgarte la prórroga de tu concesión para quitarte la vivienda. Y además la tienes que pagar tú de tu bolsillo la demolición y retirada de la vivienda. Ojalá Costas utilizara la herramienta de la expropiación, porque es la que hay habilitada para ello. Estamos ante un aniversario triste. Se cumple un año de la guerra de Ucrania. La invasión rusa ha provocado miles de muertes, una masacre de la población civil que continúa y millones de desplazados. En Elche, hace un año, aquí en el programa La Glorieta, Yuri Borat nos contaba el sufrimiento del pueblo ucraniano. Más claro imposible. Tristemente, nosotros, bueno, yo he nacido en República Soviética, me he criado, yo soy de habla rusa, nunca nadie jamás me ha reprochado que yo hablo ruso, ¿vale? Lo considerábamos como hermanos. En mi familia, por parte paterna, somos rusos, por parte materna, ucranianos. O sea, éramos una familia y de repente tu hermano te corta un brazo, te saquea la casa, no sé, o sea, los sentimientos son, desde luego, y ahora viendo que hay una masacre, que la gente, que no es una guerra convencional, están destruyendo las ciudades por completo. John Sistiaga, uno de los periodistas más destacados de este país y más galardonado, con el premio, por ejemplo, Ortega y Gasset, por contar en primera persona el asesinato de su compañero José Couso en la guerra de Irak, nos dijo aquí, hace un año, en el programa La Glorieta, que esta guerra, por desgracia, va a ser larga. Sí, no soy ningún gurú, a pesar de tener algo más de experiencia, mi impresión es que va para largo, que va para bastante largo, y que Putin sabe explotar las debilidades de nuestras democracias occidentales, y la debilidad es que cuanto más dure esto, más rápido nos vamos a olvidar o a cansar, ¿sí? Y eso va a jugar en favor del Kremlin. Así que hoy se celebran convocatorias por toda la nación pidiendo el fin bélico y la paz negociada. En Elche esa concentración será hoy a las 8 de la tarde en la Plaza de Baix. La han organizado Margalló, CNT, Elche y el grupo antimilitarista Tortuga. En la concentración actuará el grupo de rock Tachuela. También se enviarán cartas a las distintas embajadas pidiendo la paz. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, continuamos este repaso a la actualidad local, contándoles que el Ayuntamiento y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmaron ayer un convenio para desarrollar aquí un programa de intervención profunda que ayude a la reinserción y reeducación de los condenados por violencia de género. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Elche colaborará en la reinserción de los hombres condenados por violencia de género. Ayer el Ayuntamiento y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmaron un convenio para desarrollar en la ciudad un programa de intervención profunda que ayude a su reinserción y reeducación. Un tratamiento en grupo que se llevará a cabo en los centros sociales del municipio, donde tratar aspectos como la empatía a la víctima, las emociones, estilos de vida, para prevenir la recaída o las nuevas masculinidades. Así se quieren minimizar los factores de riesgo, incidiendo en el maltratador para que no haya más víctimas de violencia de género. Los estudios indican que tras estos programas, un 6,8% de los participantes reinciden a los 5 años, un porcentaje que sube hasta el 30% en aquellos que no lo hacen. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han puesto como ejemplo la valentía y responsabilidad social del Ayuntamiento de Elche al participar en esta iniciativa. Pues escuchamos a Guadalupe Rivera, subdirectora general de Instituciones Penitenciarias. Estilos de vida que prevengan la recaída, se trabaja una prevención de recaída como tal, es decir, es una intervención muy larga, de mucho tiempo, muy profunda, que con independencia de que ellos, por ejemplo, asistan a la terapia con la psicóloga concreta, luego tienen muchas tareas. Y abrimos la crónica de sucesos. La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de varios robos con fuerza en locales comerciales. La rápida intervención policial fue clave para arrestar a uno de los responsables, que cuenta con numerosos antecedentes por hechos similares y que hacía apenas una semana que había salido de la cárcel. En el registro de su domicilio encontraron dos cajas registradoras, por lo que el ladrón, por su reincidencia tras pasar a disposición judicial, volvió a ingresar en prisión. Y por otro lado, ayer una joven de 28 años resultó herida tras caer de su patinete. A las 12 del mediodía, los servicios médicos de urgencias fueron alertados del accidente ocurrido en la calle Melchor Botella. El equipo médico del SAMU asistió a la conductora del patinete, que presentaba traumatismo craneoencefálico y posible fractura en un hombro. Tras ser asistida, fue trasladada al Hospital General de Elche. Cerca de un millar de técnicos municipales de toda la Comunidad Valenciana están participando desde ayer en el Centro de Congresos en unas jornadas sobre servicios sociales. Este evento anual concluye hoy y tiene como objetivo determinar la hoja de ruta de los servicios sociales de toda la Comunidad Valenciana. Escuchamos a la secretaria autonómica, Irene Gavidia. Y creo que estas jornadas van a poner de manifiesto el buen hacer que estamos haciendo desde la Generalitat y las buenas prácticas que queremos llevar a cabo con experiencias de éxito que están teniendo, por ejemplo, otros municipios del territorio español, ¿no? Creo que es un momento de encuentro, de reflexión hacia dónde queremos llevar los servicios sociales de esta comunidad autónoma. Esta tarde está prevista la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, y de su nueva junta directiva. Con ello se inicia una nueva etapa para el Colegio de Abogados de Elche, que según el propio decano definió nada más salir elegido con el respaldo de la mayoría de los votos como una época de cambios que persigue trabajar por una abogacía ilicitana comprometida y de excelencia. En las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre hubo récord de participación. Hoy se pone fin a los 8 años de mandato del anterior decano, Vicente Pascual, que hace unas semanas fue elegido presidente del Consejo Valenciano de la Abogacía. Y ayer el Tribunal de Aguas de Valencia, en la primera edición de sus premios, escogió al Misteri d'Elx para premiarlo por ser el patrimonio inmaterial más antiguo de la Comunidad Valenciana. Hoy además concluye el plazo para presentar los apoyos ciudadanos a título personal a la candidatura que la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández de Elche presentará este año para que la festa logre el premio Princesa de Asturias de las Artes. Las firmas se están recogiendo por la mañana en la sede cultural de la Universidad de Elche, abierta en la Plaza de Baix, en las antiguas instalaciones del Banco BBVA. Y el Ayuntamiento y la Casa de Andalucía han organizado varios actos con motivo del Día de la Comunidad Andaluza. Se celebra el 28 de febrero. Ese mismo día tendrá lugar el acto institucional en la sede de la entidad, donde se van a nombrar los cargos honoríficos, socio de honor y andaluz del año. Y el domingo 5 de marzo tendrá lugar la gala del Día de Andalucía, un acto en el Gran Teatro a partir de las 7 de la tarde en el que poder disfrutar de las actuaciones de cante y baile. Eso será la próxima semana, porque este fin de semana Elche se va a convertir en la capital española de moros y cristianos por ese encuentro nacional programado. El desfile de mañana sábado por la tarde será retransmitido por esta casa en directo, por Teleelch. Comenzará a las 6 de la tarde y las calles del centro se llenarán de música en ese gran desfile en el que participará una representación de las 50 poblaciones festeras junto a las comparsas ilicitanas y que partirá desde el inicio de la calle Alfonso XII, transcurriendo por la Plaza de Baix, Corredora y calle Trinquet, para acabar allí, en la replaceta dels Moros y Cristians. Y el sábado por la mañana comenzarán las visitas guiadas por Elche, tras recibir a las delegaciones invitadas en el patio de armas del Palacio de Altamira. Y el domingo, en el Gran Teatro, tendrá lugar esa Asamblea Nacional de la UNDEF. Informativos en Teleelch, Radio Marca.